We the world are different, and we love our difference. We have so many cultures with different language, so we can learn from each other. En La Rosa de los Vientos, el desorden mundial. Multiculti, multiculti, multiculti, Jangane. Las niñas se enteran que distintas son las ideas sobre el origen del atentado. Hay quienes aseguran que fueron los musulmanes. Hay quienes dicen que son los mismos norteamericanos. Hay quienes especulan con una u otra mafia. Hay quienes opinan que son valientes, hay quienes los nombran cobardes, hay quienes los admiran, hay quienes los repudian. Las niñas van sabiendo que los que el gobierno del tío Sam identifica como culpables y señala como amenaza mundial son producto de su misma política. ¿Quién es Bin Laden?, se preguntan las niñas. ¿Quién es este hombre que asusta a los mismísimos Estados Unidos? Les cuentan a las niñas que Osama Bin Laden, por cuya captura, vivo o muerto, Estados Unidos se declara dispuesto a ir a la guerra contra Afganistán, es la oveja negra de la CIA, como también lo fue el general Manuel Noriega, acusado por Washington de narcotraficante y cuyo caso le costó a Panamá la invasión estadounidense de 1989. Fueron agentes de la inteligencia estadounidense los que reclutaron a Bin Laden para pelear contra la ocupación soviética de Afganistán 1979-1989, y fue la CIA la que le enseñó todos los trucos de la guerra clandestina. Multiculti, multiculti, multiculti, alhamdulillah. We the world are American, Asian, European, African, Australian. We the world are speaking English, Chinese, Japanese, Arabian, French, Spanish, Italian. Sansi muziko na pavala, ipo ini ya jago kalie. Multiculti, multiculti, multiculti, jangane. And we love our difference. We have so many culture with different language, so we can learn from each other, living our life as with each life in the respect and dignity. Spirito de la música está donde la vida necesita ayuda. Multiculti, multiculti, multiculti, a cantar. El analista político nicaragüense Oscar René Vargas aseguró al Nuevo Diario de Managua que del escándalo Irán Contras surge la vinculación de Bin Laden con la operación para financiar a la derechista resistencia nicaragüense que desde 1981 hasta 1990 combatió al gobierno sandinista. El Congreso de Estados Unidos había bloqueado la entrega de dinero a los Contras. Arabia Saudita y Brunei dieron 40 millones de dólares para financiarlos. La relación de Bin Laden con la familia del rey saudí le permitió trasegar a través de estos países un dinero proveniente de la venta de armas de la CIA a Irán hacia la contra nicaragüense, dijo Vargas. Hermano de viento, de canto y de luz, decime si en tus andanzas viste una chavala llamada Lenciú. Yo vi de Sensón, tale amigo, una estrella dulce en el cañaveral. Saeta de mil colores, dentro de los rumores del pajonal. ¡Entrale! ¡Entrale en el hueco de su Bin Laden se había sumado a la lucha contra la ocupación militar soviética de Afganistán, comenzada en diciembre de 1979. Estados Unidos dio apoyo material e instrucción militar a la guerrilla afgana y a los combatientes islámicos procedentes de Medio Oriente y el norte de África que se enfrentaban a los soviéticos. Según Washington, los contras nicaragüenses y los mujahidines, milicianos islámicos de Afganistán, eran combatientes de la libertad. Pese a los titubeos iniciales de la administración norteamericana, el Pentágono y la CIA lograron persuadir a los políticos de Washington de la necesidad de enfrentar a la Unión Soviética a través de los afganos alzados en armas, explicó Adrián McLeman, investigador del Centro de Colaboraciones Solidarias de Madrid y especialista en asuntos de Medio Oriente. En estas circunstancias, Bin Laden se transformó en intermediario entre la CIA y el Servicio de Inteligencia del Ejército de Pakistán. Bin Laden facilitó la llegada de combatientes y fondos estadounidenses a la resistencia afgana. Sus contactos con los servicios secretos de Washington y Riad, Arabia Saudita, lo convirtieron en el tesorero del operativo Afganistán. Rafael Poch, analista del diario La Vanguardia de Barcelona, afirmó el 14 de septiembre que en febrero de 1980, más de 2.000 insurgentes afganos ya eran entrenados en bases pakistaníes como fruto de esa cooperación. La ayuda económica fue escalonada. 30 millones de dólares en 1980. 50 millones en 1981. Y 2.800 millones en 1991, cuando los soviéticos ya se habían ido. Esto afirmó Poch. Cuando Estados Unidos se lanzó a la guerra contra Irak para expulsarlo de Kuwait en 1991, Bin Laden lo condenó. En 1996, Bin Laden creó el Frente Islámico Internacional para la Jihad, Guerra Santa, contra Estados Unidos e Israel. El Frente lanzó, por la gracia de Dios, una fatwa terminante que ordena a la Nación Islámica llevar a cabo la Jihad para liberar los lugares sagrados, declaró Bin Laden al diario El País. El experto norteamericano en Asia del Sur, Selig Harrison, afirmó a su vez que luego de la invasión soviética a Afganistán en 1979, la CIA había alentado a los grupos islámicos militantes de todo el mundo para que fueran a Afganistán. Los Estados Unidos y sus aliados entregaron 3 billones de dólares para construir el movimiento de resistencia más grande jamás fundado. Harrison, escéptico acerca del enorme fortalecimiento de las fuerzas islámicas en ese entonces, discutió con los líderes de la CIA. Ellos me dijeron que esta gente era fanática y mientras más fieros fueran, más ferozmente lucharían contra los soviéticos, dijo Harrison. Les advertí que estábamos creando un monstruo. انت وحدك كافي يا لفيدك نيانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا يا مولانا. حمد رشيد en junio del 2001 escribió en la revista Mundo Islámico: los talibanes no eran ni islamitas radicales ni sufíes místicos ni tradicionalistas. No encajaban en ningún lugar del espectro de ideas y movimientos que surgieron en Afganistán entre el 79 y el 94. No representaban a nadie más que a sí mismos y no reconocían más Islam que el suyo propio. El periodista de la revista Brecha, López Belloso, señala al respecto: esto incluía una brutal apartheid en contra de las mujeres, la reinstalación de la lapidación como castigo para algunos delitos, la demolición de centenarias estatuas de Buda, la obligación para la comunidad hindú de usar distintivos como los que los nazis colocaban a los judíos durante los meses previos al genocidio y el apoyo a guerrillas fundamentalistas que operan en Asia Central. Los talibanes, además, son quienes dan refugio a Bin Laden, prófugo desde que se atribuyó los atentados contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Los talibanes no olvidan que mientras eran un grupúsculo de estudiantes radicales, fue Bin Laden quien les llevó armas y dinero, que en parte habían sido aportados por la CIA y por uno de sus principales aliados en la región, Arabia Saudita. se preguntan, ¿quién es responsable de los supuestos crímenes de Bin Laden? ¿Qué castigo recibirán los jefes de la CIA que decidieron entrenarlo, adiestrarlo y financiarlo?